fuck bitches. Ahora tengo novia. Qué chiste. Así que no te acerques, zorra. Mi colega está soltero y fijo que le molas. Pero él no es famosillo, así que le jodan, ¿no? Puto skinny, entra y cambia la emisora. Porque está pensando en casa todas horas. Contar los billetes y jugar a la consola. Estoy ganando más que mi antigua profesora. Esa que decía que yo no sería nada. Le pasaré factura a ver qué tal. A mí las mates se me dan bastante mal. Pero se me da de lujo el sumar y el multiplicar. Así que me puse un precio y me puse unas metas. Corro de la poli que parezco un atleta. No hablo de política, hablo de sus tetas y de cómo son las caras de los nuevos secretas. Y suena el teléfono, llegan las ofertas. Ahora al flaquito le salen las cuentas. Ahora al flaquito ya no le haces las cuentas. Na na na na na na na na. Haciendo el rapero, sabes, pillo el dinero. Lo cojo y lo guardo en el fondo del agujero. No me lo gasto, más quiero salir del guero. Esa mierda está muy lejos, pero ya la huelo. I get money over beats. Tranquilito en la zona centro. Salgo a la calle con el culo descubierto. No puedes pararme ni con 20 intentos. No puedes matarme, nena, ya estoy muerto. Hasta la polla de ti y de tus cuentos. Hasta la polla de los tantos por ciento. Tengo mala imagen, pero nena, la defiendo. No soy el bombero que te salva del incendio. Yo soy el flaquito tatuado sin abdominales. Pero tengo un corazón gigante, ¿eso te vale? Acércate al parque, dile a los chavales que dejen de creerse gángster, que besen a su madre. Mi estilo es simple, como ligarse a tu chavala. Tú eres un flipper, por eso nunca está en tu cama. Salgo sin ticket, a mí me patrocina Zara. Mancio, tu ropa me queda que te cagas. Money over beach, money over beaches.